是心观摩尼心有地道是属于事无量心。那现在我们修悲合跟悲喜舍心观。自心观有四个愿，哪一个愿？然后悲心观什么愿？ 没有痛苦， 没有离苦。就是 dukkha mucchantu， dukkha mucchantu。 随喜什么愿？ yattha lada sampatito ma vigacchantu。 什么意思？他们那些众生所有的成就，所有的sampati， 所有的功德不离开他们，最后舍是 kamma sakha， 一切众生他们的他们就是他们的主人，就是业， 他们是自己业力的主人。 自己业力的主人，所以现在，我们重复复习，从这里 imasmin， 你们可以跟着我 imasmin， aranye， imasmin， avase， 住所。阿拉卡，德瓦达，什么叫做阿拉卡德瓦达？保护那些呼声，阿维里洪都，阿比亚巴扎洪都，阿尼嘎洪都，苏奇亚塔南帕里哈兰都。Dukkha mucchantu yatha lada sampatito ma vigacchantu kama sakha。 在这个阿罗尼，在这个住所，所有的护法僧，愿他们 没有 敌人，没有嗔恨，没有 快乐， 有快乐，离苦，所有的成就不离开他们，他们是自己的业的主人。现在扩大你们，闭上眼睛，扩大所愿，变成 los gatos， 这里。Imasmin los gatos nama janapade， 就是那个小镇 janapada， janapade sabbe satta， sabbe pana， sabbe bhuta，sabbe pugala， sabbe pugala， sabbe atta bhava pariyapana， sabbe atta pariyapana， sabbe atta bhava pariyapana， sabbe atta bhava pariyapana， sabba itiyo， sabba itiyo， sabbe purisa Sabbe Arya， Sabbe Arya， Sabbe Anarya， Sabbe Anarya， Sabbe Deva， Sabbe Deva， Sabbe Manusa， Sabbe Manusa， Sabbe Vinipatika， Sabbe Vinipatika， Averi Huntu， Abhyapaja huntu， Anigha huntu. Anigha huntu. Sukhi atanam pariharantu. Sukhi atanam pariharantu. Dukha muchantu. Dukha muchantu. Yatha lada sampatito ma vigachantu.Yatha laddha sampatito ma vigachantu kama sakha imasmin California nama pradeshe nama pradeshe Joe pradeshe is Joe、hmm?Nam pradeshe sabbe satta sabbe satta sabbe pana sabbe pana sabbe bhuta sabbe bhuta sabbe pugala sabbe pugala sabbe atabhava paryapana sabbe atabhava paryapana sabba itiyo Sabba idio. Sabbe purisa. Sabbe purisa. Sabbe aria. Sabbe aria. Sabbe anaria. Sabbe anaria. Sabbe deva. Sabbe deva. Sabbe manusa. Sabbe manusa. Sabbe vinipatika. Sabbe vinipatika. Averi hontu. Averi hontu. Abhyapaja hontu. Abhyapaja hontu. Aniga hontu. Aniga hontu. Sukhi atanam pariharantu. Sukhi atanam pariharantu. Dukha muchantu. Dukha muchantu. Yatha ladha sampatito ma vigachantu Yatha ladha sampatito ma vigachantu Kama sakha Imasmin Amerika Mahadvipe Talu Sabbe satta Sabbe satta, sabbe pana, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe bhuta, sabbe pugala, sabbe pugala, sabbe atta bhava paryapana, sabbe atta paryapana, sabba itiyo, sabba itiyo, sabbe purisa. Sabbe purisa. Sabbe aria. Sabbe aria. Sabbe anaria. Sabbe anaria. Sabbe deva. Sabbe deva. Sabbe manusa. Sabbe manusa. Sabbe vinipatika. Sabbe vinipatika. Averi hontu. Averi hontu. Abhyapaja huntu. Abhyapaja huntu. Anigha huntu. Anigha huntu. Sukhi atanam pariharantu. Sukhi atanam pariharantu. Dukha muchantu. Dukha muchantu. Yatha ladha sampatito ma vigachantu. Ladha toma vigachantu kama sakha kama sakha imasmin imasmin saha nama lokasmin this is saha loka setye saha nama lokasminSabbe satta, sabbe satta, sabbe pana, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe bhuta,

Sabbe satta, sabbe satta, sabbe pana, sabbe pana, ako, sabbe pana, sabbe pana, sabbe buta, sabbe pugala, ako, sabbe atta abhava paryapana, ako, sabba itiyo.Sabbe purisa naho, sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe deva naho, sabbe manusa naho, sabbe vinipatika averi hontu, abhyapaja hontu naho, aniga hontu naho.Sukhiyatanam pariharantu Naho Dukha muchantu Yathalada sampatito mavigachantu Kama sakha Omito Omitofo在巴黎文怎么说 阿弥陀佛是阿弥陀吧？ 阿弥陀佛，阿弥陀佛。 南无阿弥陀佛呀，什么意思？阿弥陀，阿弥陀，弥陀叫 measure， 阿弥陀 measureless， 阿巴 measure 无量，无量， 无量，阿巴光明， 无量光， 无量光。 Amitabha. Namo Amitabhaya. Namo Amitabhaya. Namo Amitabhaya. Namo Amitabhaya. 好，那现在最后，我就送哪一个？转通的要不要？转通的比例好像在斯里兰卡。